¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Muchos me habéis pedido que hable de la cumbre de los 29 segundos, de esa escena ridícula, extraña, donde el presidente Pedro Sánchez pues se acerca al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y Joe Biden no le mira a la cara, lo ignora, y se ve claramente que Pedro Sánchez está como fingiendo una conversación. Esto es como fingir que hablas con la más guapa de la fiesta cuando ésta te está ignorando. Bueno, yo he preparado este podcast, me he documentado, he leído muchísima prensa, y de todo lo que he leído prensa en inglés, he leído la prensa marroquí, y luego diré por qué. Porque no voy a hablar del acto en cuestión, que puede ser más o menos afortunado. Incluso una lectura benévola de ese acto podría ser, pues mira, oye, el presidente Pedro Sánchez está luchando por los intereses de España y está intentando acercarse a Biden. Así que no le critiques, porque él lo que está haciendo es su obligación, que es luchar por los derechos de nuestro país. Bueno, esa es una lectura posible. Pero, como todo, hay que ponerlo en contexto. Todo hay que ponerlo en contexto. Y esto es lo que yo pretendo hacer ahora. Quizá lo que vaya a decir a algunos no os guste, pero yo lo que voy a hablar no son opiniones, son hechos. Y estoy abierto a discutirlo con quien quiera. Mirad, Biden es un político que lleva mucho tiempo en política. Antes de ser presidente, Biden ocupó muchos cargos, entre ellos el de senador. Pero uno de los cargos que ocupó fue un cargo importantísimo de política exterior. Él fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Es decir, Biden está muy implicado en política exterior. Podemos decir lo que queramos de Biden, pero Biden es un político que tiene conocimiento de la situación internacional. Como senador, Biden estuvo muy activo en la política de los Balcanes. Estuvo en primera línea a nivel diplomático y político y estratégico. De hecho, viajó a la zona. Biden apoyó la guerra de las Malvinas, estuvo con Clinton, con Bush. Con Bush apoyó la política que se llevó a cabo en Afganistán. Conoce muy bien la realidad de Argentina. El 12 de octubre del año 2003, en Madrid, hubo un desfile, el de las Fuerzas Armadas, en el que participaron nuestros aliados, los estadounidenses. Y desfilaron militares estadounidenses con la bandera de los Estados Unidos. Ellos tienen como tradición, y bueno, en cualquier acto diplomático, cuando un país aliado desfila con su bandera, pues los políticos, el rey, se ponen de pie en señal de respeto a la bandera, que es el símbolo nacional, en este caso de los Estados Unidos. Zapatero cometió la ofensa de quedarse sentado delante de las cámaras, y además de manera ostensible, para que todo el mundo viera lo que Zapatero estaba haciendo. Los estadounidenses nunca van a olvidar eso, y Joe Biden era presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado cuando Zapatero cometió ese vergonzoso insulto y escarnio. En el año 2004, también con Zapatero, Zapatero retiró las tropas españolas de Irak, rompiendo un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo internacional, cosa que a los Estados Unidos les sentó muy mal, y tomaron nota. Y Joe Biden era presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Eso de romper pactos a nivel internacional es una cosa que te quita credibilidad. Es decir, si tú eres un aliado que rompe pactos, los demás países lo ven, toman nota y ya saben que no eres un aliado de fiar. Así que cuando un día aparezcas por la puerta de esos aliados pidiendo dinero, pidiendo tropas, pidiendo acuerdos comerciales, pidiendo pactos, no te van a escuchar porque has ignorado a esos países. En noviembre del año 2009, España estaba gobernando Obama, el presidente Obama, y los españoles retiraron las tropas de Kosovo. Lo hicimos sin aviso. Lo hizo Zapatero, sin aviso. Y la decisión sentó muy mal en Washington. En ese momento Joe Biden era vicepresidente. Y en una reunión informal en Viña del Mar, que todos conocemos por Rupert, Joe Biden se plantó delante de Zapatero y se lo echó en cara. Porque eso de romper los acuerdos internacionales, los estadounidenses y cualquier país no lo perdona. Y a Zapatero le pusieron la cara colorada Joe Biden. Ese año, Biden, en una visita a España, ¿sabéis qué hizo? En lugar de ir a la Moncloa, fue al cuartel de la Brigada de Paracaidistas en Paracuellos del Jarama para expresar agradecimiento a los militares españoles por su ayuda en Afganistán. El vicepresidente de los Estados Unidos fue a un cuartel de la Brigada de Paracaidistas para darle las gracias a los militares. No fue a Moncloa, fue al cuartel de la Brigada de Paracaidista en Paracuellos del Jarama. Y Biden sabe que el gobierno de España está formado por socialistas. Biden sabe que Sánchez es socialista, como lo fue Zapatero. Y Biden sabe que el gobierno de España está en manos del PSOE y de Podemos. Y Biden sabe perfectamente, y lo sabe todo el mundo, quiénes son Podemos. La historia refleja claramente con quién se han llevado bien los Estados Unidos. Y el único gobierno socialista que ha tenido unas aceptables relaciones con Estados Unidos fue el gobierno de Felipe González. Desde entonces, Estados Unidos no ha tenido buenas relaciones con socialistas. Con Aznar tuvieron excelentes relaciones y con Rajoy más que discretas relaciones. Aznar fue la excepción porque Aznar logró acuerdos importantísimos. Aznar fue recibido en el Congreso de los Estados Unidos con aplausos. Aznar iba a la Casa Blanca, se reunía con Bush. Está la foto chulesca de Aznar, que Aznar era así, de Aznar con los zapatos encima de la mesa fumándose un puro con Bush. Y los estadounidenses se fiaban de Aznar porque Aznar cumplía sus pactos y los estadounidenses ayudaron a España a acabar con la banda terrorista ETA porque Aznar cumplió una serie de acuerdos estratégicos con Estados Unidos. Acuerdos que en España cayeron fatal y que los españoles no fuimos capaces ni de entender ni de ver y que criticamos, entre los cuales yo me encuentro. Así que en Estados Unidos saben muy bien quién es el Partido Popular, quiénes son los conservadores, como ellos dicen en su prensa, y quiénes son los socialistas, que es el mismo término que utilizan para Nicolás Maduro. Aunque no tienen nada que ver los socialistas españoles y los socialistas cubanos, pero es el mismo término. Los estadounidenses saben que el Parlamento Europeo denunció a Cuba por el trato a los disidentes y a los opositores políticos. Los estadounidenses saben que recientemente el Parlamento Europeo una vez más ha criticado a Josep Borrell. Josep Borrell es el alto representante de política exterior de la Unión Europea porque utilizaron fondos europeos en favor de Cuba de una manera que a la Unión Europea no le gustó. Borrell ya ha sido censurado en el pasado por la Unión Europea por el trato que hizo en una recepción al dictador Nicolás Maduro, dictador que está censurado y está condenado por el Parlamento Europeo. Por cierto, el Parlamento Europeo ha denunciado la represión en Cuba. En una votación que hubo en el Parlamento Europeo se denunció la represión en Cuba y las detenciones arbitrarias de disidentes cubanos. ¿Sabéis quiénes fueron los que no votaron esa condena? ¿Sabéis quiénes fueron los que no votaron esa denuncia europea? Los socialistas españoles y los de Podemos. Los socialistas españoles y los de Podemos se negaron a votar en contra de la dictadura cubana. Eso es una maldita vergüenza internacional. Y los estadounidenses toman nota. España ha dado un trato de favor al gobierno de Venezuela. Con Zapatero vendimos armamento con tecnología estadounidense, unas fragatas, y nos llamaron la atención por eso. Y con Sánchez hemos recibido a la esposa de Maduro y un ministro fue al aeropuerto a reunirse con ella en el avión. Y se tienen serias sospechas sobre lo que la señora Delcy transportaba. Esto el mundo lo sabe. ¿Cómo la diplomacia española, de la mano del gobierno de socialistas y de Podemos, tratan a Venezuela? Todo el mundo sabe que España ha rescatado con dinero español a la aerolínea venezolana Plus Ultra, que está ligada a Maduro y a la cúpula chavista. Y ese dinero los españoles lo pagamos sacándolo del fondo de solvencia para empresas estratégicas. 53 millones de euros para rescatar a una empresa que no es española. No es española. Esto sale en prensa internacional y esto es una vergüenza. Que en España hemos pagado 53 millones de euros para rescatar a una aerolínea venezolana que no tiene nada que ver con nosotros. A no ser que el gobierno socialcomunista, que los comunistas, hermanos intelectuales y políticos del gobierno chavista de Venezuela y de Cuba, les hayan pagado algún favor. La prensa británica recientemente publicó la siguiente noticia. La inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido e Israel controlan la información que van a España por la presencia de Podemos. O sea, la información que la inteligencia da a España está muy controlada. ¿Por qué? Por la presencia de Podemos. No se fían de España. Saben quiénes son Podemos y saben quiénes son los socios de Podemos. Y bueno, amigos, en medio de tantas malas noticias, quiero dar una noticia adecuada, bonita, buena, que es que el futuro es eléctrico. El futuro es eléctrico y los principales testigos, la gente más consciente, es la próxima generación. Una generación de niños y de niñas que cree y que crece en un mundo diferente, un mundo donde nunca conducirán un vehículo de combustión como nosotros lo hicimos. La sostenibilidad es tan importante como la seguridad. ¿Y sabéis quién mejor que Volvo para ir hacia el futuro? En el año 2025, la mitad de los coches que venda Volvo serán eléctricos. Y en el 2030, todos los coches serán eléctricos. Y fijaos, mirad, meteos en volvocars.es y buscad el modelo XC40 Recharge, que es el primer vehículo 100% eléctrico de la compañía. Una maravilla que tenéis en volvocars.es. Miradlo porque es una delicia ese vehículo. ¿Quién lo tuviera, eh? Los niños ya saben cómo será el futuro porque ya lo están viendo. Son curiosos, son innovadores y son resilientes. No van a aceptar las antiguas reglas. Y este es el comienzo de una revolución de la industria de la automoción y Volvo está aquí para liderarla. Puedes descubrir todo sobre los coches eléctricos de Volvo en volvocars.es. Pues volviendo al tema que os hablaba. Si la prensa británica dice que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido e Israel no se fían de España porque saben que Podemos está en el gobierno y Podemos está en instituciones españolas, pues eso dice mucho de la confianza de Biden a Pedro Sánchez. La prensa marroquí se divierte, y me he dedicado a leer prensa marroquí en inglés, obviamente, se divierte al ver que Biden ignora a Sánchez. A ver, cuando digo se divierte, estoy siendo quizá un poco demasiado crítico, pero se nota que disfrutan, ¿no? Y que mirad, la cumbre de los 29 segundos. Eso sale en la prensa marroquí en inglés. Mirad, España le ha pedido a Estados Unidos lidiar y mediar con el conflicto con Marruecos. Esto lo he leído en la prensa marroquí. Pero Estados Unidos mantiene su pacto con Marruecos por una sencilla razón, porque Marruecos ha reconocido a Israel y porque los marroquíes cumplen sus acuerdos internacionales, sobre todo en materia de terrorismo. ¿Quién es un socio fiable para los estadounidenses? ¿La monarquía alawí, los marroquíes o España? Esto me da vergüenza, como español me da vergüenza decirlo. Hoy en día, los marroquíes, a nivel diplomático y a nivel estratégico, son un socio más fiable que el gobierno socialista. Y esto lo sabe Biden, que es un hombre ducho en política exterior, y Biden sabe que en España gobiernan los socialistas y los de Podemos. Cuando Biden llegó al poder, habló con todo el mundo, pero no habló con Sánchez. Por cierto, cuando Pedro Sánchez llegó al poder, hay una tradición no escrita, es que la primera llamada que hace el presidente del gobierno es al rey marroquí. Y Sánchez no lo hizo. De ahí todo lo que está viniendo en la frontera con Marruecos. Así que Pedro Sánchez está hambriento de fotos con Biden. Pedro Sánchez está deseando recibir la atención de Estados Unidos porque ahora mismo Pedro Sánchez se ha lanzado a una serie de viajes a nivel internacional para ganar credibilidad, quizá la credibilidad que dentro no termina de tener. Fue el mismo Pedro Sánchez el que se puso al lado del rey con su esposa en una recepción que tenía el rey. Pedro Sánchez cometió una de las mayores de los mayores ridículos que yo he visto en mucho tiempo, que fue ponerse al lado del rey con su esposa como si ellos fueran, no sé, la realeza, o hasta el punto de que el personal de protocolo le pidió a Pedro Sánchez y a su esposa que se quitaran, que la recepción era del rey, no era de Pedro Sánchez y el rey. Esto es un ridículo. Y más allá de la anécdota, alguien podría decir, hombre, pues vamos a disculpar a Pedro Sánchez porque sencillamente se equivocó. No se equivocó. Él quería estar... Él es un político y como muchos políticos, pues saben que la foto es importante. En el G7 que se ha celebrado en Irlanda, había naciones invitadas. O sea, en el G7 estuvo Italia. España no estuvo. Pero bueno, había naciones invitadas, como Etiopía, Guinea y Kenia. España no estaba en el G7, ni siquiera como invitado. Estaba Etiopía, estaba Kenia, pero España no estaba. Así que luego en la cumbre que se produjo a continuación, la cumbre de la OTAN, en la que Pedro Sánchez no salía en la foto, estaba de hecho muy lejos de Biden, se ve un vídeo claramente que Pedro Sánchez sale corriendo, esquiva a distintos mandatarios, le corta el paso a Biden, por cierto, Biden estaba hablando con el primer ministro canadiense. Estaba ignorando a Pedro Sánchez. no lo miraba a la cara. Cuando Pedro Sánchez se queda, digamos, en el paseo, se queda solo con Biden, Biden no lo mira. Entonces, hay que ir al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión no es que Biden no lo hizo caso a Pedro Sánchez. El fondo de la cuestión es que desde la época de Zapatero, los socialistas han estado haciendo un feo detrás de otro a los Estados Unidos. Y mira tú por dónde, hoy por hoy tenemos un presidente estadounidense que es una persona con muchísima experiencia en política exterior. Entonces, no es que Biden hiciera como que no veía a Sánchez. Biden no ha llamado por teléfono a Sánchez al llegar al poder. España no es nada en política exterior porque no ha cumplido sus acuerdos internacionales. Estados Unidos no cuenta con España. Y Estados Unidos sabe que hubo un presidente socialista que no se levantó cuando en un desfile pasó la bandera. Y yo sé que aquí en España tenemos a ciertos señores que queman banderas y no pasa nada, y queman retratos del rey y no pasa nada. Pero en Estados Unidos sienten mucho respeto por su país. Y sienten mucho respeto por los acuerdos. Y saben que los socialistas no son de fiar. Saben que los de Podemos están devolviendo favores a Venezuela. Con la aerolínea que han rescatado. Con lo que pasó en el aeropuerto cuando vino la esposa de Nicolás Maduro. Que no se sabe muy bien lo que pasó. Pero todos nos imaginamos lo que pasó. Y España encubrió a una delincuente buscada internacionalmente con acuerdos de detención a nivel de Interpol. Y el gobierno de Sánchez Iglesias, o de Sánchez Podemos, porque ya Iglesias no está en el poder, han amparado a la dictadura venezolana, han protegido y estamos financiando empresas venezolanas mientras que tenemos empresas españolas que se están yendo a pique. Y aunque Biden parece que no se entera de nada, que está mayor. Y está mayor, es verdad. Pero tonto no es, ¿eh? No es tonto él, ni es tonto todo el gabinete de política exterior de Biden. Toman nota y observan. Qué pena, ¿eh? Qué pena tener los representantes políticos que tenemos. Así que bueno, amigos, no quería hablar simplemente del ridículo de Sánchez, que pudo ser un ridículo o pudo ser simplemente algo fuera de contexto. He querido dar un contexto mucho más amplio a lo que pasó en la cumbre de la OTAN. Espero que tengáis un buen día. Gracias por escucharme. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo en redes sociales. Hasta pronto.